rato. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Bienvenidos, bienvenidas oyentes y oyentas al programa número 31 de La Gatera. Quédate ahí, no te vayas de tu radio, tu computadora. El programa 31, ¿qué es que el 31? El 31 es la luz. Se lo dedicamos a Víctor Sueiro. Víctor Sueiro, pobre, ¿dónde? ¿Qué? Al final la al final siguió, del túnel se encuentra. Se la comió, la siguió y bueno, hágale pues, hágale pues. Sí. Oyentes, oyentas de todo el mundo. La Gatera ha vuelto con todo, una semana. Sí. Menos mal que existe una semana para entre gateras, porque esto en un diario yo creo que me agarra colitis. Sí, porque fue una semana muy movida. Muy movida, muy movida. Parece que hubo un sismo muy, muy fuerte en Chile que repercutió en distintas provincias, llegando hasta Buenos Aires, hasta la capital federal, ¿no? Hasta el barrio de San Telmo. Yo no entiendo por qué llegó a San Telmo y yo que vivo en Caballito no se me movió nada. No, a mí tampoco en Flores. ¿Vos en Flores qué onda? No, tampoco. Allá en Palermo, amigo, no, tampoco. ¿Vos? En Almagro tampoco. Se salteó barrios esto. Es clasista. Un terremoto clasista que también ha esquivado la Gatera. Abrazos a los hermanos chilenos. Abrazos. ¿No es cierto? Y mientras continúa el circo mediático con el cual nos estaríamos deleitando, ¿no? De esto que tiene que ver con la previa de las elecciones. Y en este caso... Le tocó el turno a Don Niembra. Don Niembra. ¿Qué pasó? Porque parece que por más que Macri se sacó el bigote, no pudo ocultar la malversación de fondo, las tramoyas licitatorias truchas. Todo, pero no solamente Macri se sacó... Mirá. No solamente Macri se sacó el bigote. Durán Barba parece que les dijo que todos se tenían que empezar a sacar el bigote y ahí claro. Cayó Don Niembra. ¿No viste que claro. Ahora se le ve el labio? Es verdad. ¿Cómo se llama esta parte del cuerpo que está abajo, entre la nariz y el labio? Como para apoyar el dedo mientras... Entre labio. ¿Entre labio? No, no sé. La palabra culpa me remite principalmente a... Bueno, ahí te anticipaba de qué viene la palabra del día de hoy. Porque la palabra del día de hoy va a ser la palabra culpa. Culpa, culpable, culpógeno. Por mi culpa y mi grandísima culpa. Por todas las culpas del mundo que lo tu pobre... A mí, ¿sabes qué? Volviendo al tema de Niembro... ¿Qué? Me da lástima. No, a mí no. ¡Pobre, a sí! A mí no. Lo bajaron del PRO. Lo bajaron de Fox, León le bajaron el Niembra. Y hoy nos visitan los muchachos de All You Can Eat, que es un nuevo proyecto musical que combina un poco de los pericos, dos medidas de árbol, tres cucharaditas de antifaces. Ajá. Y una pizca de superheroísmo. Ojota, ojota, que te va a sorprender la música o vivo en La Gatera. ¿Será que vienen con antifaces? No sé. Espera. Sería la segunda banda que nos cae con antifaces. Es verdad. Mientras que no me caigan cagadas, mirá, está todo bien. Filtro. Filtro. Filtro es una buena palabra para la Gatera. Algo que a veces no tenemos. No, qué bueno igual. Filtro es eso que está entre la nariz y el labio de arriba. Que para mí es el lugar como para apoyar el dedo. Es como que hay un hoyito ahí en el sí, medio, ¿no? El hoyo del medio. El hoyo del filtro. Cuando te vas a depilar... El hoyo del medio. No, vamos, sácame. Esto es una vergüenza. Cuando te vas a depilar... sí. En el hoyo acá, en el filtro, se te llena. Como tenés una piletita de ese. ¿De qué se te llena? De cera. Ah. Se te mandan cera ahí, te mandan cera hasta dentro de. Del hoyo. Del hoyo. Del hoyo del medio. La culpa pequeño burguesa. La culpa judeocristiana. Mea culpa. La que se mea encima. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata y viene un hijo de culpa y lo mete en una lata? Yo no sabía eso. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una novela nueva que empieza. Ajá. Parece que es una pibita que, pobre, la violan. Pero bueno, como que está muy en boga también que estén violando a todas las protagonistas de todas las series. Digo, está todo bien. Sí, sabemos que es un tema, pero cuando los temas se ponen de moda, medio que se vacían de contenido. Totalmente. Así que bueno, nada, culpa a tu madre. Bueno, dale. Culpa a tu madre. Así, de esta manera, arranca este nuevo programa de La Gatera, el programa número 31, luminoso, cero culpa. Culpa de nada. Nunca tenemos culpa nosotros. Sí, no, si hay cosas, la maternidad me generó culpa. Ay, a mí todo me genera culpa, pero ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Vamos a empezar con un primer tema, un tema de Led Zeppelin. Un tema que se viene con todo. ¿Qué tema, Lauti? Nobody's but mine. Thank you. Me remite principalmente a mi madre, la persona más culpógena sobre la faz de la tierra. Bueno, debe estar unido muy claramente a la iglesia con esto de la culpa y la culpa y la gran culpa que tenemos que sentir todos para no terminar en el infierno una vez que estemos muertos. Cristina, jueves 17 de septiembre, ahí puerteando la primavera. Puerteándola. Sí. ¿Cómo les va? A mí muy bien. ¿Y por qué hablas en plural? Hablo en plural. ¿Qué decís cómo les va? Porque hoy llegó el día en el que hemos decidido. ¿Te lo subí a vos? Algo tocaste. Ahí, bueno, no lloré. Algo me tocaste. Decidimos invitar a un judío. Invitar a un estudio. Que entre ya hay un judío. Había otro. ¿Quién era? ¿No sos vos? Yo no soy judío. Nah. Yo no soy judía. Chicos, entre los dos no son re judíos. Y acá la única que no estaría haciendo no soy yo. Estamos hablando de Tomás Portías, que es en realidad el coordinador de aire. Lo es un montón de cosas él. Sí. Pero ahora está acá. ¿Qué tal? Porque buenas noches a la gente del otro lado. Un placer estar rodeado de ustedes dos. Rodeado. Es que me siento rodeado. ¿Qué quieren que les diga? Rodeado. ¿Vos si te ¿Cómo se siente? ¿Vos pedís? Se siente interesante. Estoy un poco nervioso de tenerlos tan cerca, pero... pero creo que sería algo muy divertido. Hermosa la voz del rey del herpes zóster. Muchas gracias. Que siempre se apersona acá. ¿Y por qué está acá? Porque me agito. Sí. Porque hoy Marian estaría teniendo... ¿Estás porque estoy cerca? No digas. Chicos. No, lo que pasa, yo le cuento a la audiencia. Marian está con un problema de cierto tipo de respiración que se le va, digamos. Me enfermé, ¿no? Algo me agarró. Una rinitis, una sinusitis, algo así. Punto, y se agita. O sea, si en cualquier momento ustedes escuchan un portazo y no le escuchan más a Marian, es que, bueno, tuvimos que llamar al SAME. Claro, no, esperemos que eso no suceda, pero como que hoy voy a estar un poco más tranquila y no voy a hacer así como siempre que les gusta a ustedes. Venimos a hacer el apoyo. Háganme. De aire. Sí, hacemos el apoyo. Que sí, te apoyamos, para eso estamos. El apoyamiento. Vamos, ya mismo a presentar nuestro equipo de producción. Sí, en la operación. Sí. Tenemos al señor Matías Vanerio. Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Se puso el micrófono, doctor? No se puso el micrófono. Me buscás después el micrófono. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una cosa hippie que lo voy a pasar a escribir. ¿Qué está haciendo? Hay una luz. No, mirá lo que está haciendo. Hay una luz en la operación que es un poco fuerte y a él le molesta. Entonces, y de... un filtro casero, de iluminación. Y de un dispositivo. De cine, diría yo, ¿no? Como está bajando un par de tonos. Metiendo sobres de papel. Mete. Cualquier cosa. Funciona igual, ¿eh? Pero funciona bien, te felicito. Está muy bien. Se lo ve más cómodo. Se lo ve cómodo, sí, ahora te veo mejor. En la. Ahora vamos. No me la pierdo, eso falta, es en noviembre. La fiesta de la que estás hablando fue el sábado pasado. Y sí, no la disfruté tanto, después hablamos de eso. ¿Quién está en nuestra edición, en nuestra parte técnica, en nuestro héroe revolucionario del mundo mundial? El señor Paul, que hoy lo nombramos y apareció, así, mágicamente. No, tuve como 10 minutos diciendo bueno, Paul. Tampoco es instantáneo. ¡Paul! Que es como un genio que lo nombrás y esperás que aparezca. Tienes que frotarla. O sea, la Pop. Lámpara. Sí, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! Así viene la cosa. Así era la gatera al aire de A3. Es que viste, cuando se mete un tercero se vuelve todo un quilombo. Sí. Pero ¿sabes qué viene siendo así? De repente yo grito ¡Paul! Y él sale como un test. A salvar la noche. Sale de un bafle o de un parlante de computadora, aparece. Con un pucho en la mano. Sí. Algo así. En la parte de contenido, en la dirección general de contenidos de todo el mundo mundial, ¿quién está? ¿Quién está, Tomás? La señorita Sol Agromayor. Soledad Agromayor, desde su casa le mandamos un beso grande a su rodilla rota, que ya se está curando. Sí, con la rodilla rota ya. Y que se dice esa rotura, viste, que hay que abrir, va a haber que hacer. Sí. Cosas ahí. Okay. ¿A vos te rompiste alguna vez algo que no se haya podido curar del todo? No, yo soy una persona muy sana. No. Sí. Yo soy inmortal, de hecho. Yo no me voy a morir nunca, entonces... No, eso debe ser una cagada, boludo, porque... Cada uno lo lleva a su manera. Yo lo voy a pasar bien. ¿Y vos qué sabes si sos inmortal? Pues hay gente que no se enferma, que no se le estima mucho. ¿Los judíos no son nada. Inmortales? No, por supuesto que no. Ya la historia lo ha comprobado, pero... Yo estoy hablando de mi persona. Negra la gatera, boludo. No, traje. No traje al Bersen. En la coordinación del aire. ¿Quién está? Nadie, en este momento nadie. Está Paul. Está Paul, bueno, ¿cómo andás? Yo también coordiné un poco afuera, un poco adentro. No cuento eso. Hoy estás conduciendo. Estás conduciendo. Miren lo que hago. Conduciendo. Bueno. Estoy coordinando un poco. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, el señor doctor Lautaro Laurita Radovich. Buenas noches. Y en la conducción estrella y agitada de esta noche tenemos a Mariana De Luca. Qué gusto. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo insistís con el tema de mi apellido vos, eh? ¿Te cabe? ¿Te gusta el De Luca? ¿Te gusta? Bueno, ¿no es tu apellido? Y mi Radovich no es mi apellido, no lo decís todos los programas. Pero vos no te avergüenza. ¿A vos no te avergüenza? No me representa. Bueno, ¿cómo te presento? Ella con SH. Ella es Marian. ¿Así? ¿Marian? Ella es Marian. Bueno. Escúchame, sí, bueno. Palabra culpa. Métete. Palabra culpa no, es la palabra. ¿Dónde nos escuchan? ¿Dónde nos escuchan? La gatera se escucha por FM La Tribu en este mismísimo momento. O también nos puedes estar escuchando también en este momento por la radio del Salón Pueyrredón. Los lunes salimos retransmitidos por ese medio de 16 a 18 horas. Así que www.radiodesalón.com y nos escuchás. Estamos en la mitad del taller de transmisión de streaming que estamos llevando adelante con algunos compañeros de Radio del Salón ahí en el Salón Pueyrredón mismo. Chochos. Del primer taller ya salieron 10 radios streaming nuevas. Así que la próxima vez que hagamos uno va a haber un millón. Bien. Va a haber un millón de... Serán informados. Serán todos informados. Muy bien. ¿Cómo sigue este programa? Este programa sigue... ¿Nos metemos con la palabra culpa? Claro, de lleno en la... ¿No le vamos a dedicar el programa a nadie en particular? A nuestras madres. Que ¿Vos le querías dedicar a alguien? ¿No dijiste? Yo no. ¿No? Ah, ¿vos? Yo quería saludar al aire a una persona tan culpógena como yo, la profesora Sofía Espina, que nos está escuchando, a la que le digo, basta de hacernos cargo de todo, por favor, te lo pido. Basta. Relajémosla, basta de culpa, te lo propongo. Ella es la que... Ella es la que escribió el día de hoy. ¿Qué fue lo que dijo? No recuerdo, ahora lo buscamos. Que la culpa le generaba angustia, dijo. La culpa le generaba angustia. Estamos ya mismo recibiendo mensajes. Aguante, gatero, la culpa me genera angustia. Abrazos y buen programa, dice Sofía Spina. Y dice, llegar tarde a un encuentro me genera culpa. Ay, qué bueno. A mí también. Porque yo cuando soy la que está siendo plantada, me genera ira. Te quiero reventar. Si por lo menos llegas con culpa, me hace bien. Sí. Pero es una cosa kármica. Una vez se llega tarde, una vez se llega temprano. Entonces como que va nivelando. No. No, hay gente que reivindica, hay gente que reivindica la impuntualidad. Yo como que tengo un rechazo de ese tipo de gente. Hay gente que reivindica, le parece de izquierda ser impuntual. Paul me está vitorando. Sí, porque Paul es un ser impuntual. No es de izquierda ni progre llegar tarde a todos lados, lo quiero decir acá. Sí, está muy bien, está muy bien. Escúchame, una cosa, yo también quiero agradecer a mucho a la gente que me ayudó a musicalizar en el día de hoy, mientras yo ayer casi me muero en una cama. Le quiero dar todas las gracias juntas a Leo Arancilla por haberme ayudado. Gracias, Leo. Y también le quiero dar gracias a Nehuen, Emi Nehuen, que ayer me trajo remedios a mi casa y agua, porque también estaba a punto de morir y vino y me dio agua y me dio remedios. Muy bien. Y también a la mamá de Augusto, bueno, que me vino a cuidar un montón. Le mandamos un beso a todos. Gracias, ya está, no digo gracias más. Gracias a ellos vos estás acá entonces. Sí, gracias a los tres. Bien, ¿no sentís culpa como por haber...? No tengo culpa yo. Bueno, ¿nunca? Bien. Ya me curé. Ay, qué bien. Lo de la maternidad, después vamos a hablar de eso. Nos metemos de lleno en la etimología de la palabra culpa, que es una palabra latina. Que en la lengua del derecho, en latín, indica una falta o un delito por negligencia. Uh-huh. Deriva de la palabra latina, del latín arcaico, culpa, y también está relacionada con la palabra osco, del osco, perdón, que es una lengua indoeuropea del centro de Italia, la palabra culupu. Culupu. También se asocia a la palabra latina colpa, perdón, griega, colapos, que dio origen a nuestro término también golpe, y que está relacionada con la palabra culpa. Mirá qué loco. Sí. Según culpa, esta hipótesis, golpe. Entonces parece que habría una directa relación entre la culpa y el chirlo, el cachetazo, el golpe mismo. Tal vez a uno mismo, ¿no? Claro, qué feo. Es el golpe a uno mismo. ¿Y qué te da culpa el golpe a uno mismo? Y creo que la culpa es ese golpe hacia uno mismo. La culpa una especie es de autocastigo. Sí. La culpa es el golpe. Ahora vamos a ver qué dice un poco la RAE, che. ¿Qué dice la RAE? La culpa es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Mira, alguien tiene la culpa de algo malo que hace. También es un hecho de ser causante de algo. La cosecha se arruinó por culpa de la lluvia, claro, por culpa de Dios, por culpa de tu madre. En psicología es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Sí, yo creo que esa es como una de las definiciones más... Esa es la que más nos gusta, me parece. Sí. Por ese lado vamos a entrar hoy. Sí, yo creo que vamos a entrar por ahí, porque es como que la culpa es algo que te pasa. Que no lo controlás. Claro. Que vos cuando la sentís es como un gas. Solo vos lo sentís. Claro. Tengo uno acá y nadie lo sabe. Y lo estoy tocando. Y es la culpa. Mirá vos qué metáfora que estás usando. Qué la culpa es como un gas. Bien. Solo vos lo sentís. Solo vos lo sentís. Pero hay gente, viste, que dice, che, me voy a tirar un gas, avisa. Entonces hay gente que es culposa y que lo aclara. Claro. Hay gente, che, esta cosa me da mucha culpa. Y bueno, es lo mismo. Hay gente que dice, chicos, me voy a tirar un gas, prepárense por lo que viene. Claro. Yo me acuerdo de una noche te vi culpógeno a vos. No sé de qué estás hablando. ¿Estamos hablando de gases o de culpa? No, claro, continuemos, por favor. El lunfardo. En el lunfardo hay una frase que menciona la culpa y es la siguiente: la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Esta es reusada. Es reusada y en realidad tiene que ver con que el chancho no tiene la culpa, sino quien le da de comer. Se refiere a que claro, la culpa no la tiene quien realiza una acción, sino quienes la consienten o permiten. No se aplica a todas las situaciones. No, depende del chancho. Y depende quién le da de comer. Quién le da de comer y depende qué le estaría metiendo en la copa. Claro, o sea, son muchos factores. Sí. Esto, chicos, se está poniendo pobre muy... chancho. Muy rebuscado. O sea, que esto nos libra de culpas cuando hacemos algo malo. No, pero la información... El conocimiento es liberación. Bien. Entonces, todo suma. Vamos a liberar. Saber poder. Saber es poder. En momentos de irnos a una tanda, ya ha pasado la primera media hora de la gatera... Y hemos sobrevivido y todavía nos queda una hora y media. Bien. ¿Cómo la ves? ¿Posible? ¿Tus pulmones? Bien, necesito toser, así que vámonos. Dale. Nos vamos a la tanda. Tandita. La palabra culpa me remite a un concepto viejo para someter al otro, tipo culpable, culpa vos. Prefiero verlo ahora como responsabilidad. Me gusta más esa palabra, es más suave, songy. Pero la culpa es una cosa para someter al otro. Una palabra creada para el mal. desde Junín para La Gatera. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. Que elijo el sol todas las mañanas. Encendida. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. De noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @ Vuela el Pez. Fin de espacio publicitario. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Oiga, diga, mande. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Hay en la historia de la radiodifusión argentina. Ya me quedé sin aire. Bueno, hablo yo. El momento del laboratorio del doctor Lautaro Laurita. Bien. Radovich. Muy bien, gracias por este pie hermoso que me acabas de dar. Y yo quiero retomar una propuesta que me hiciste vos hace un par de programas. ¡Ay, qué bueno! Porque hoy vamos a hablar de una mujer polémica, contrariada, compleja, brillante, muy inteligente, intensa y explosiva. ¿Cuántos adjetivos hermosos metiste en todo eso? Sí, muy bien. Estamos hablando de Valerie Solanas. Bien. Que tuvo una vida muy difícil. Me atrevería a decir que fue una víctima desgarrada de este sistema patriarcal, machista y violento. Wow. Que eso es la gran etiqueta que marca su vida. Y empezamos por el comienzo, como en general hacemos cuando homenajeamos a alguien. Nació en el 9 de abril del 36 en Nueva Jersey. Y durante su infancia fue víctima reiterada de abusos sexuales de parte de su padre. Arrancamos así. Fuerte. En el año 40 sus padres se divorcian y Valerie se muda a Washington junto con su madre, su abuelo. Y su madre en el 49 se casa con otro señor. Parece que tenía un carácter muy rebelde, era muy testaruda, terca, y se negaba en su adolescencia a ir a clases en una escuela secundaria católica a la que lo mandaban, ¿no? Su familia. Para obligarla a ir, su abuelo la cagaba a trompadas, ¿no? ¡Wow! Sí. Entonces, a raíz de todo esto, a los 15 años, Valerie se va de su casa, huyendo de la violencia y del sometimiento en el que estaba inmersa, y se queda sola y viviendo en la calle. Parece que en ese momento se relaciona con un marinero, queda embarazada a los 15 años, tiene ese hijo que se llamó David y lo da en adopción. Mirá, toda esa información no la tenía, mirá qué fuerte. Y estamos hablando de apenas sus primeros 15 años. Wow. A pesar de toda esta situación adversa, Valerie logró graduarse de la secundaria en el 54 y después ingresa en la Universidad de Maryland. Y luego en la de Berkeley. Ella se licencia, hace varios estudios ahí y comienza un estudio de posgrado en psicología, pero lo abandona para viajar por el país. Ella sostenía este viaje mendigando y prostituyéndose. Hasta que finalmente en el 66 se instala en la legendaria ciudad de Greenwich Village, Y ahí comienza su carrera como escritora. Escribe su primera obra de teatro que se llama Up Your Ass, o sea, que te den por culo. Que trata sobre una prostituta y mendiga que odia a los up hombres. Up Your Ass. Up Your Ass. Abre tu open your canto. Sí, sí, algo así, que te den por culo, como una expresión de toda la mierda. Sí, sí, sí. Esto un poco adelanta también lo que sigue en su historia. ¿Por qué? Porque ella, luego de escribir esto, se acerca a los estudios de Andy Warhol en el 67, se llamaba The Factory su estudio, para ver qué posibilidades tenía, qué le proponía Andy Warhol de producir, de dirigir esta obra de teatro que ella le había escrito, y le entrega un manuscrito a él. Sí. En ese mismo año, en el 67, ella escribe, y esto es un hecho fundamental en su vida, escribe el manifiesto SCUM, Sociedad para el Exterminio del Hombre. Es maravilloso, yo lo tengo y creo que todo el mundo debe tener este manifiesto en su casa. Sí, totalmente. Es como si tenés, es como un libro que tenés que tener. Sí, totalmente. El de Petrona. Cortázar, sí. Rayuela, el Escum y otros. Sí. Bien. Y no solo lo escribe, sino que empieza a editarlo de forma absolutamente independiente, casera. Es una autoedición que ella lleva adelante. Ella se contacta con un editor francés, Maurice Girodas, de la editorial Olympia Press, que finalmente la caga porque le edita este libro, el manifiesto, pero ella nunca ve un peso de las ventas de este libro, que además tuvo mucho éxito porque revolucionó mucho el mercado editorial. Lo único que le paga es un adelanto para que ella escriba una novela basada en este manifiesto. Mirá. Paralelamente, Warhol no se interesa para nada en esta primera obra de teatro que había escrito y nunca la llama. Entonces ella lo empieza a telefonear insistentemente para que se lo devuelva la copia que ella le había entregado, y él le confiesa que lo perdió. Es acá donde empieza, podríamos decir, la caída más empinada. Mirá. En la historia de la vida de Valerie Solanas. Le pegó re mal. Sí. Bien. Sí. Porque ella le empieza a pedir que se lo pague, entonces. Él, raro, porque la contrata para que actúe en una escena de una película que él dirigió y le paga solo $25. Es como un vínculo que establece muy complicado, marcado por un lado de parte de Valerie por el resentimiento y de parte de Andy Warhol por la indiferencia total hacia ella, lo cual potencia ese resentimiento y acaba como va a acabar después, porque luego de ser diagnosticada como una esquizofrénica paranoica, el día 3 de junio de 68, Solana se dirige a los estudios de Andy Warhol. Pero ella no está, él no estaba. Lo espera, está a punto de irse, se sube al ascensor y se lo encuentra en el ascensor. Finalmente pasa en la oficina de Warhol y mientras él estaba atendiendo una llamada telefónica, le dispara 3 tiros. Los dos primeros los le pifia y el tercero le da en el pecho. Lo deja en una situación grave mientras él se desangraba, ella le dispara a su representante que se llamaba Fred Hughes y a un crítico que iba a entrevistarse con Warhol. En realidad a Fred Hughes no le dispara, le apunta el arma a la cabeza y el gatillo se traba. Es por eso que él se salva, logra meterla en el ascensor y ella se va. Ella por esa misma noche se entrega voluntariamente a la policía y los periodistas la acosan y una de las preguntas que le hacen es ¿por qué le había disparado a Warhol? Y ella que responde, dice: tengo muchas razones, lean mi manifiesto y les dirá quién soy. Fua. Bien. SCUM, ese manifiesto. Es SCUM. Sí, SCUM. Sociedad para el Exterminio del Hombre es el subtítulo. Finalmente la acusan por tentativa de homicidio, asalto, tenencia ilícita de armas, y en junio del 69 la condenan a 3 años de prisión. Previamente ella había estado internada en un hospital neuropsiquiátrico. Y bien, y en el 71 sale, después vuelve a entrar varias veces a distintos neuropsiquiátricos y es como una vida absolutamente tortuosa la que sostiene hasta el 26 de abril de 1988, que muere de una bronconeumonía cuando tenía solo 52 años y muere en un asilo benéfico en San Francisco, sola, absolutamente sola y triste. Es una vida bastante desgarradora la que vive Valerie Solanas. Sí. Así todo, digamos. Y ahora centrándonos un poco más en esta gran obra que fue este manifiesto, SCUM, digamos, es un texto polémico, pero sin embargo digamos, de alguna forma mostraba sin ningún tipo de filtros la rabia de las mujeres ante el sistema patriarcal. Era como un manifiesto, un texto muy fuerte que golpeaba mucho a quien la leía. Pero a su vez se puede leer con pensando que es un poco verdad y un poco absurdo lo que escribe. Y yo creo que ese absurdo que ella pone en ese texto es lo que ayuda a bancarse esas palabras tan desgarradoras. Yo recomiendo mucho a la audiencia que lo lea. Se puede encontrar en internet. Es muy interesante. Yo les quiero leer el primer párrafo de este manifiesto, que lo dice todo. Dice así: vivir en esta sociedad significa, con suerte, morir de aburrimiento. Nada concierne a las mujeres, pero las dotadas de una mente cívica, de sentido de responsabilidad y de la búsqueda de emociones, les queda una, solo una única posibilidad: destruir el gobierno, eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización total y destruir al sexo masculino. Bueno, esa es su propuesta. Es polémico. Te digo es que es polémico, absolutamente polémico. Yo recomiendo leer todo este manifiesto, que no es muy grande. Es, no. Será de grande como el manifiesto comunista. ¿Viste? 30 páginas tiene. Sí, es cortito, pero es muy fuerte. Como que vos, con toda esta información encima que compartiste, sobre todo del principio de la vida de ella, ¿entendés? Te das cuenta de un montón de cosas. Sí, sí. Incluso terminás de entender por qué el balazo a Warhol, más allá de que Warhol, desde su ego y desde su misoginia, se manejó como se manejó con ella. Totalmente. Yo recomiendo que se lo bajen, ¿eh? Sí, totalmente. Se encuentra fácilmente en internet. Y bueno, nada, también plantear que es un texto complejo, que tiene mucha riqueza para leerlo y que también lo tenemos que leer desde conociendo la historia. Creo que uno, al conocer la historia de Valery Solanas, puede entender ese texto de una forma mucho más rica y sacarle mucho más provecho. Y para burlarnos un poco de todos aquellos que usan el término feminazi, en serio, que lo usan en serio para referirse de verdad a ciertos sujetos de esta realidad, yo traje un tema que se llama así, Feminazi, de una pibita que está haciendo unos temas feministas muy copados en internet, que se llama Vico Villanueva. Te lo dedico a vos, Mariana. Aguante. Escúchalo. Gracias. Me tienen cansada estas feministas que se hacen las rebeldes y al final son reminitas, además feminismo es odiar a los hombres. Dicen que no es así, pero mirá cómo es el nombre. Aparte pensé que feminismo era para lesbianas. No me cierra que seas feminista y después tengas ganas de casarte y tener hijos, depilarte las axilas. Tu contradicción no me deja dormir tranquila. Ahora están todas con que le gritan en la calle como si no les cayera. Que un chabón se explaye sobre cómo les destrozaría el ano con gusto mientras esperan el bondi en Santa Fe y Juan B. Justo. Quieren llamar la atención. Lo que dicen es cualquiera. No me ofendan ni me hagan cuestionarme mis ideas. Feminazis. Son todas feminazis. No sé cuál es mi problema con los absolutismos que me lleva a comparar feminismo con nazismo, o en lugar de averiguar de qué se trata el movimiento. Zambullirme a decretar sin ningún conocimiento que en los 60 estaba bien. Hoy para qué combaten si no importa que les griten o las violen o las maten. Son exageradas, vayan a hacerse coger, porque a eso se reduce todo si sos mujer. ¿Y qué mierda te crees para decir lo que pensás? Te crees que sos muy progre, pero no sos nada más que feminazi. No sé cómo argumentar, así que reduzco todo a feminazi. No sé bien ni qué proponen, pero es más fácil decirle feminazi. Porque yo la tengo clara, si no hay que luchar por nada, feminazi. Es una moda, dejen de hacerse las víctimas, ya pareciera que joda, que te expreses me incomoda, y si vas a abrir la boca, mamita, que sea para tragártela toda. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. Seguimos aquí en La Gatera. Hemos quedado conmocionados con la columna del laboratorio del doctor Laurita. Laurita Radovich. Ya viene llegando la gente de Ulucanit. Ya llegó uno. ¿Llegó uno? Sí, pero no me dejó verle la cara. Me dijo, no, no, que no tengo el antifaz. Ay. Pero dale, que yo te veo igual. No, no, apaguemos la luz. Estamos ansiosos por recibirlos en el estudio. Quiso apagar la luz. Para, ¿puedo aclarar algo que me faltó decir en la vorágine de datos que traje hoy? Andy Warhol no muere por este episodio. Quédense tranquilos. Creo que muere después, o no sé, ¿estará vivo? Como el señor... ¿Será inmortal como el señor Tomás Portillas, que está acá al lado mío? Como el señor Burns. Para como mí reencarnó en Marta Minujín. No. Para mí se cambió el sexo y Marta Minujín es Andy Warhol. O no se lo cambió, no, pues ¿qué se sabes? Se conocieron, se conocieron. Pero ahí hicieron el change. Era todo mentira. Ah, mirá. No. Los dos son el mismo, en realidad. Era un espejo. Es muy difícil, después te lo explico. Era una... Para la próxima columna averiguamos un poco más. Gente rara. Escúchame, vamos a seguir definiendo la palabra culpa, pero esta vez nos vamos a meter en las palabras de otros. Bien. Y las frases que mucha gente famosa ha usado con la palabra culpa. Gracias. Bueno, ¿por cuál empezamos? Por la de... Por la de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cómo se dice? Antoine de Saint-Exupéry. Yo le pregunté lo mismo fuera de aire. Menos mal que lo lee él y no nosotros. Antoine de Saint-Exupéry. ¿Vos estudiaste francés? No, no voy a estudiar francés. ¿Vos estudiaste francés? Pero leí el principito. ¿Lo sabés decir en hebreo? ¿Vos lo sabés decir en hebreo? Pero te puedo cantar el feliz cumpleaños en hebreo. A ver. Pará. Yo mulé de Tzamea. Yo mulé de Tzamea. Yo mulé de... Nombre cuestión. Yo mulé de Tzamea. Es re judío al final. No, lo que pasa es que yo me relacioné con judíos en un momento. Ya no, excepto con vos, de lo cual estoy orgulloso. Tenemos las Mertier. Tenemos algún judaísmo por ahí. Bueno, ¿qué dice Antoine de Saint-Exupéry? Él dice: si yo ordenara a un general que se transformara en Ave María y el general no me obedeciese, la culpa no sería del general, sino mía. Te rimaste un poco, Antoine. Está bien, pero se escribió un libro tremendo. Hermoso. Puede rimar lo que quieres más. Puede ir al baño y no limpiarse, que yo lo voy a aplaudir. Perdón, esto, que no le genere culpa. Ahora vamos a leer otro que no entendamos. Ay, hay varias. Para, la de Concepción Arenal está buena. Concepción Arenal era una escritora española que fue referente del movimiento feminista pionero del siglo XIX y dice: cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Genial, me encanta. Y claro. Me hace acordar la frase esa de: si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Nos tocamos entre todos. O como pegarle. Si nos organizamos, ¿no? También. O como pegarle a alguien en la oscuridad. No hay víctima. Ay, ni buena culpable. Esa. Por ni eso culpable. Quería el amigo de Olio Caneta apagar la luz. Claro. Me quería pegar. Violencia. Eso es violencia. Después quiero hablar con él al aire de esto. Yo quiero leer otra, que entendí. ¿Puedo leer una que haya entendido? Porque hoy no entendimos mucho. Está todo re bueno, pero no entendimos mucho. Bueno, pero quizás los oyentes entiendan, así que no importa. Ustedes compártanla, que cada oyente sacará sus conclusiones. Bueno, yo quiero leer esta. ¿Cuál? Si el sentimiento de culpa fuera un bicho, sería un pulpo. Todo viscoso y retorcido y con cientos de tentáculos que se te enroscan en las tripas y te las aprietan fuerte. Qué exagerado. ¿Quién lo dijo? Pará un poco. ¿Quién es esto? Annabel Pitcher, una escritora inglesa nacida en el 82. O sea que está bien viva. Lo que quiere decir. Sí. ¿Vos lo entendiste? Sí, está yo viva. ¿Puede estar vivo o no? ¿Por qué me tiene tu edad? ¿Tiene mi edad? ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo? Sí. Mira, ojalá que esté escuchando este chico. El sábado o el viernes, no me acuerdo qué día, fui a ver a Sombrero, sí. la banda Sombrero. Amigos de la Gatera. Increíble, sonó de puta madre. Aparece un ser en cuestión. Cara indeterminada, sí. Sentado ahí abajo. Y yo estaba charlando con un amigo, No, porque yo soy de Lanús, ay, yo también, me ponen a hablar ellos dos. No, pero yo ya estoy viejo. Entonces dice, pero vos, ¿cuántos años tenés? No, porque yo tengo 33, le dice el chabón. El que dijo ser viejo. El que dijo ser viejo. Sí. Entonces yo lo miré y le digo, ¿para vos 33 es viejo? Me dice, ¿vos cuántos años? Vos no entendés nada porque vos sos piba, no sé qué. No, ¿cuántos años pero tengo siempre yo? Siempre te dan menos a vos. Porque estoy de hermoso. Divina, actitud. Bueno, obvio. Soy divina, boludo. Sí, total. Eso pasa. Entonces le digo, ¿pero vos cuántos años me da? No, me daba 20 algo. No, yo tengo 33. ¿Sabés qué me dijo? ¿Qué? Vos sos vieja. Anda a cagar. ¿Te dio culpa o...? No, me dio una gana de romperle la cabeza contra el piso. Que digo, loco, no lo voy a hacer y me voy a portar cada bien. Cada uno conlleva su impuesto. Pero vos me ves a mí, cara, actitud, algo, boludo, me falta el aire. Le falta el aire de la mañana. Dijimos que hoy iba a estar tranquila. Bueno, nada, cuestión que me enteré que después este señor me buscó para tomar cerveza. Hubiese sido hermoso que me encuentre porque le hubiese dicho, ¿sabes qué? No quiero nada de tu parte. No, te agradezco. Estoy tomando de esto. Bien. ¿Eso lo hubieses dicho? Eso, ¿sabes qué? No me interesa nada de vos. Sos muy viejo para mí. Estoy tomando esto. Además, si sigo tomando cerveza, me va a quedar la cara como a vos. Bueno. Me voy. No, tranquila, María, tranquila. No se paró. Ya hiciste tu descargo. Te sacaste la bronca, la culpa. Estás muy bien, María. Sí, estás divina. Estás bien. Pareces de 22. Son malos, ¿eh? No, si lo decimos, claro. Sin culpa, María. Sin culpa, claro. Ustedes te están mareando. Eso es de culposa, jamás. ¿Viste? Vos porque sos judío y venís con toda la ira del judaísmo a copar el aire. Tomale, ponete a trabajar. Polémica. No, ¿qué hacer leer una frase que nadie entiende? ¿Ay, por leer una frase de Chespirito? Sí, por favor. A ver. Roberto... ¡No es Chespirito! Sí, Roberto. Ah, ¿el chileno es este? Yo me remocioné. No, ¿cómo chileno? Sí, no, este es Roberto Gómez Bolaño. Vieron que no entendí. No, está con Gómez Bolaños, el Chespirito, y Gómez Bolaños el escritor. ¿Qué suena? A ver. El del que le da de comer. ¿Qué es eso? Yo tampoco entendí esto, pero me encanta. Bueno, es un programa donde tipo nadie entiende mucho todo, pero hay mucho contenido, es interesante. Sí. Bueno, dice Roberto Gómez Bolaños. El sentimiento de culpa, ese que con cierto masoquismo hace que uno se considere como único responsable de lo acontecido, cuando la realidad señala que siempre hay que compartir la culpa. Es como un uso colectivo de la culpa. Sí, está bueno, ¿no? Está bueno. Es como sacarse un poco de la culpa encima, ¿no? Mira, era red izquierda. Escuchá lo que dice Eva Braun. Eva Braun, que es para mí... ¿Quién no sabe quién es? Eva Braun es la señora que tuvo el estómago más grande de la historia porque se acostó con el genocida más zarpado del mundo. O sea, esta señora, sabiendo quién era Hitler... Le daba murra. Tenés que sos una asquerosa, perdón. Para mí, dime con quién andas y te diré quién eres. Es asquerosa. ¿Qué dice? La culpa es de Adolfo y de Eva Braun, que se lo untaba. El tiempo es maravilloso y yo, la dama del hombre más grande de Alemania y del mundo, estoy aquí sentada y mirando el sol por una ventana. ¿Cómo puede tener tan poca comprensión para dejarme aquí saludando a extraños? El hombre propone, etcétera, y como cada uno hace su propia cama. Es mi culpa, pero es agradecerle echar la culpa a los otros. La época de ayuno acabará y entonces todo sabrá mejor. Eva Braun dice, se quejaba porque el tipo no le daba bola, andaba matando a todo, boludo. Es interesante esa parte, perdón, ¿eh? Qué asquerosa, ¿eh? Que dice, no me cae bien. No, a mí tampoco. Es mi culpa, pero es agradable echarle la culpa a otros. Sí, porque ella... Y mira, dime con quién andas y te diré quién eres, loco. La verdad... Bien. La culpa no es del chancho, sino quien le da de comer. Ahí va. ¿Y ahí cuál es el chancho, boludo? ¿Y qué más? ¿Cuál es la comida? Lo dejo a tu criterio. ¿Dónde está la comida? La culpa es del chancho. Chau. Me hiperventilé otra vez, chicos. Dice Nati Nat... Tranquila, Marian. Ja, jara, ja, ja. No me puedo poner tranquila. Me dicen vieja y Eva Braun se acostó con Hitler. No me puedo quedar tranquila. Este mundo es una mierda. Por favor. Ahora, si quieren, dale. Si ustedes me autorizan, me dan el visto bueno, podemos pasar a un poco lo que plantea la psicología y en especial el psicoanálisis acerca de la culpa. Bueno, está bien. No estoy de acuerdo, pero te lo no voy a aceptar. De acuerdo. Me parece que es la parte más jugosa este tema, ¿o no? Sí, jugosa. La culpa es bien jugosa. Hay un vocabulario del psicoanálisis que dice que la culpa es un término empleado que puede designar un estado afectivo que sigue a un acto que el sujeto, con el que el sujeto se autorreprocha algo. Claro. Y también es un sentimiento difuso de indignidad personal. Bueno. ¿Es verdad o no? Yo qué sé. Sigmund Freud, nuestro querido amigo y enemigo a la vez, dice que el sentimiento de culpa es la expresión de un conflicto entre el yo y el superyo, que es ese, como esa parte del psiquismo exigente, severo, autocrítico y castigador con uno mismo. Uh-huh. Por eso decíamos antes que es como un golpe a uno mismo la culpa, y que está relacionado con la palabra golpe. Dice que existen dos orígenes del sentimiento de culpa. Uno es el miedo a la autoridad y el segundo es el miedo al superyo, este chabón que les decía recién, que está dentro de uno. El primero... Es como un pequeño enano que se la que piensa que mide 2 metros y que vive en el medio de tu chakra, en el medio de los pechos para mí. Sí. El super yo es un enano feo. Fascista. Pero fascista. Es un enano fascista. Pero uno sumiso a ese enano. se deja dominar. Es el enano facho que tenés adentro. Bueno. La tenés adentro. Lo tenés adentro al enano facho. Mirá. Pero yo le hago caso. ¿Cómo? ¿Vos le dejás? Yo también le hago caso. Ah, bueno. Yo no. ¿No? Bueno, porque vos no tenés culpa. Claro. No tenés enano claro. facho. Yo tengo un... Subime la cortina. Dale. Bueno, y dice que impulsa el castigo personal la culpa. Y tiene razón, loco, tiene razón. Yo pensé que en algún momento iba a hablar de las madres o algo así. Y bueno, si querés, habla de las madres. No, seguramente habló de las madres. Bueno, para mí, ustedes que no son madres y que de hecho son hijos aún, pueden siempre decir lo que se les canta, pero hay que estar en el lugar de madre educando a un hijo, ¿entendés? Tratando de que el pibe sea una persona sana, libre de culpa y libre de un montón de doctrinas que les impone este... Está muy encendida. No, pero ¿sabes qué? Cuando sale... Yo desde que soy madre me doy cuenta que uno bardea mucho a las madres. Y hay que estar acá, loco, decidiendo en cada momento... ¿está bien que le diga McDonald's es una mierda? Dije mierda. Está bien. Y claro, ¿viste? ¿Vos estás en una encrucijada criando un ser humano? ¿Para qué? Para que después haga un programa de radio y diga que sos un hija de puta. ¡Un litro de leche de pelotudo! Toda esa culpa que vos tenés es la que le terminás dando a ella y ella termina teniendo culpa de su madre y la madre culpada. ¿Y qué tenés? ¿Qué es lo que estás diciendo? Un grado de responsabilidad enorme, chicos. Bueno, te da un poco de culpa de repente decir mierda. ¿Sabés qué me genera culpa en Pascuas? La nena recibe 10 huevos de Pascuas y a mí me regalan medio Kinder babiado. La nena no se va a comer todos los chocolates. O sea, ¡le voy a dar uno! Tu culpa es genial, María. Tu culpa. Pero no parece que seas muy culpable. Por lo visto, porque te comí los 9 huevos. Pará, boludo, ¿qué querés decir? No. 9 no, le doy 2. Y te quedas con 8. Me quedo con 8 previo a hacer una consulta en Facebook. Che, ¿queda mal que me coma 8 huevos de la nena? Y eso alivia tu culpa, digamos. Pero porque si te comes una semana. La estoy cuidando. ¿Qué voy a hacer? El Facebook vendría a ser como un catalizador de la... Como un catalizador de culpas, claro. Totalmente. Chicos, ¿ustedes frizarían huevos de Pascua? No, pero el chocolate no sé. ¿En qué circunstancias? Sí, boludo, se pone feo. De 2, 3, 4 semanas, un par de meses. No, huevo grande. ¿Y cuánto dura? ¿Pero cuánto huevo querés que le dé a la nena de chocolate? No, pero lo vas comiendo vos de a poco. Yo no te comas 8 en una semana. Yo, tranquilamente, en una noche te liquido 9, 10 huevos. Eso es lo que digo que... Pero no te da culpa después. Eso sí, comerme los chocolates de la nena me da culpa. A veces, no lo voy a decir al aire. Bien. Vamos por el filtro. Vamos por el filtro para todos y todas. Mira, acá me interesa el próximo tema, que es un poco... El próximo tema, no te lo voy a tirar ahora, mira cómo me puse. No, pero justo es algo que me ¿te yo había nombrado, esta palabra de acá. Bueno, ¿Cuál? ¿Por cuál vamos? Por el budismo. Ah, vamos con el budismo. No, pero Lauti dijo que queda para más adelante. Bueno, no sé, está no, bien. No, está bien, te lo concedo. Acá es que decides él, boludo, por más que esté acá adentro. Bueno, entonces vamos con el budismo y el karma. Claro, bueno, viste que acá adentro no nos puede cagar tanto a pedos. A mí me está cagando a patadas por abajo de la mesa. La ética budista se opone al pecado cristiano con la idea de karma, que es algo con lo que los budistas te perciben. El karma. Yo digo, ¿qué karma? En el budismo, a diferencia del cristianismo, las malas acciones se compensan por acciones virtuosas. Esto es, que aún siendo el peor asesino del mundo y Eva Braun acostándose con él, puedes redimirte. Siempre. No importa la atrocidad que te hayas mandado. Tipo, diezmaste un continente... Te podés redimir igual. Sí, pues te va a costar un par de vidas también eso. Sí, te cuesta un par de vidas. Un par de vidas, claro. Sí. Ahora, en cambio, el pecado cristiano, uno es el culpable, uno es una porquería de contravertir una ley que es supuestamente eterna, supuestamente inflexible, y que vas a arrastrar la culpa hasta que te mueras muerto y te morís con... A menos que cantes un par de marías y ya quedas limpio. El tema de la confesión. El tema de la confesión, ¿no? Te libera de culpa. Claro. Tremendo. Vendría a ser como una especie de limpieza interna, ¿no? Espiritual. Es como medio fácil, ¿no? Sí. Es si lo que hiciste mal y ya quedaste limpio. Es una situación muy difícil. Imagínate la primera vez que de niñito te meten en un cubículo. ¿Has confesado alguna vez, Marian? Cantidad de veces. Contanos un poco cómo se asiste. La primera vez, boludo, tuve como 6 meses enseñándome que me iban a meter en una caja con un señor con un vestido negro. Y yo le tenía que decir lo que había hecho mal. Y cuando llegó el momento... Sacaste una lista de digo, ¿pero qué es lo que hice mal?

Para mí la culpa es un invento de los católicos para justificar su existencia, y como ese versito que tienen de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y toda esa boludez. Hemos pasado la primera, creo que un programa picante. Picantísimo. Hoy no nos importó nada. Dijimos lo que dijimos, bardeamos Eva Braun. Yo le volvería a dar a ella y a todas las que andan con esa gente. Bien. ¿O no? Sí, totalmente. Como dijo la semana pasada. La gente fascista, no la queremos. El cantante de El Violinista del Amor. ¿Quién no ha tenido arriba a un peronista? Y bueno, no sé. Y yo tuve que hacerme mega culpa. Eso dijiste yo. Y además, ese muchacho fue el que propuso la palabra de esta semana. La palabra culpa. Él dijo, yo les propongo la palabra culpa. Y en reunión de producción estábamos entre astrolabio, rosácea y culpa. Y dijimos, vamos a darle con culpa. Y dijimos, ¿y a quién invitamos para venir a definir esta palabra? Y dijimos, vamos a invitar a los amigos de All You Can Eat. Y dijeron, bueno, vamos, sin culpa. Así que buenas noches, bienvenidos. Bueno, buenas noches y desde ya, sin culpa siempre. Las culpas es algo que de repente sociológicamente nos han inculcado, pero no tienen razón de ser. Así que déjenlas. Bien, bien. ¿Quién está hablando? Yo soy Martín y pertenezco al grupo All You Can Eat. Bien, All You Can Eat, como suena, All You Can Eat. Sí. ¿Y usted, señor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un pequeño detalle que por suerte esto es radio y nadie se va a enterar. Muy bien, yo soy. No puedo decir quién soy porque si no rompería mi identidad secreta, pero bueno. ¿Tu nombre de pila? Mi nombre de pila me dicen Coso. Coso, ay, me gusta que te digan Coso. Voy a anotar. No hay problema, siempre. El hombre objeto. Digo, qué raro que lo dejes anotar. Justamente zafaba. Yo pensé que cuando diciéndome Coso siempre zafaba. No, le tenés que decir a Sole. Que la gacetilla. Decirle Coso. Claro, pueden decir Tongi también. Podemos revelar el tema. Sí. Acá los amigos de All You Can Eat tienen como un clásico que sí. Ellos no te dan notas si no tienen antifaces. Y fue un poco de lo que estuvimos hablando en la venta, en las redes sociales, que estos chicos venían con toda una trayectoria artística y un recorrido en escenarios y además se traían antifaces. Y acá de repente tengo a dos superhéroes salidos de un Marvel. O a dos villanos también podría ser. Sí, okay. somos superhéroes de barrio, ¿viste? O sea, tenemos nuestros poderes son como más simplones. A ver, por ejemplo, ¿cuál es? Sabemos comer mucho. Bien. Por ejemplo. Sí. ¿Alguna especialidad? Todas. Bien. ¿Viste? Porque somos súper poderosos. Claro, vos le das. Entramos con ganas todo. Bien, bien, bien. ¿Y cuál sería la kriptonita de este grupo? Oh, los horarios, o sea, cumplir los horarios. Claro, la rutina. La rutina, sí, la Matrix, sí, básicamente. Sí, la Matrix sería así nuestra kriptonita. Luchamos contra el sistema de alguna forma también. Ajá. Y obviamente también nos manejamos muy bien en todo lo que es las ondas sonoras y todo eso. Eso es como nuestro ambiente, ¿no? Nosotros, de alguna forma, como que hipnotizamos desde ese lugar. Ajá. Entonces, bueno, ahora en un rato los vamos a hipnotizar a todos. Bien, bien. Yo ya estoy, ¿eh? ¿Sí? A mí ya me tienen, me piden, bien. Yo entrego, firmo. Perfecto. Te doy la cosa de la casa. Para quien no sepa, vamos a revelar un poco que en realidad All You Can Eat está conformado por dos miembros de Árbol y un miembro de Pericos. Y creo que musicalmente es un juego que ustedes se animan a hacer, mismo desde. No sé, en la lista de preguntas que elegimos para poner para ustedes, hay una que, ¿para cuándo madurar? Yo se las quiero mostrar. No, para cuando le toque a otro. ¿Para cuándo nosotros madurar? No estamos interesados en madurar? El tema. Armaría la polémica instantáneamente, porque ¿madurar desde qué lado? Madurar con culpa. Justamente, ¿uno madura por culpa de ser maduro? No, digamos, el establishment o lo que significa madurar en la sociedad moderna y no tan moderna, o sea, andar con traje, cumplir un horario... Que te el o y sin etcétera, culpa, etcétera. Decí, por... Claro, no, o sea, no concebimos la vida de esa forma. Obviamente, bueno, hay gente que así lo elige, pero entonces no, esa pregunta no al lugar. No al lugar. Así como dice. Es de la Matrix. Claro. Pertenece a la Matrix. Exacto. Perfecto. Madurar es de la Matrix. No lo vemos desde ahí realmente. Y obviamente. Sí, porque suena un poco, lamentablemente, viste, esta cosa que la gente crece y se opaca. Viste, y tiene esa cosa como que está bueno seguir jugando, no importa la edad que tengas ni el lugar en el que estés, o sea, seguir divirtiéndote. Y entonces es como que hay que recordárselo, porque pueden seguir jugando, están ahí, o sea, para seguir jugando y divertirse. Y a veces por ahí te agarra todo ese mundo de las obligaciones y todo eso. Y hasta puedes encontrar la vuelta para que sea divertido. Pero este es como que es un ejercicio que tiene que hacer uno para recordar que la plantita está dentro y tiene que seguir siendo divertido esto. Sí, es un ejercicio diario, yo creo, desde como que se levanta. ¿Ustedes piensan que madurar lleva un poco de culpa arriba, por ejemplo, con abandonar estos territorios de, o estos momentos de ocio, de diversión o de placer? Y la experiencia está buena siempre, o sea, siempre es bienvenida, o sea, pero viste, generalmente se le llama madurar también. Madurá, crecé, claro. Boludo, hacerlo en serio. Dejate de boludeces. Dejate de boludeces, claro. Te agradezco. No pierdas paso el tiempo. En esa propuesta paso. ¿Qué bien sería no perder el tiempo después? O sea, no sé. Claro. ¿Qué sería aprovecharlo? Sería como claro, cuando alguien te dice, eso, cuando dejes de hacer ruido, y vos le decís, no estoy haciendo ruido, estoy haciendo música, es un instrumento. Sí, sí, son muchas cosas. Eso que, bueno, te lo dice un señor que maduró. Ahí va. Ahí va. Bueno, rompamos entonces con todas las reglas de la madurez, rompemos con todo acá nosotros desde La Gatera y vamos a proponerles que empiecen a musicalizar en vivo, como cada viernes. Yo no sé ni qué día estoy viviendo. Como cada jueves, quiso decir. Sí, como cada jueves. Viernes, donde dice viernes, le hace pasa, jueves. Pasa salí de la cama para venir acá, ¿en serio? Chicos, en serio. Ah, mirá. Y mirá la remera que me puse para tener en cuenta que ¿haces horario nocturno? No, pero me encanta. No, yo me levanto 6:30 de la mañana, pero no estuve pudiendo. Estoy bien. Me tomé un levantín. Ah, un levantín, sí, y arrancó. Un cura no sé cuánto se llama. Que no te venga a buscar la enfermera, ¿no? Como el Diego. Un culpa plus. No. ¿Te vamos fuera del campeonato? No. Ah, la salud de Federico. Olvídate, ¿cómo que no? Si viene con un compuesto. Sí, ¿te tiraste un cura? Me tiré un cura. Sí, el cura va muy bien. Y aparte el cuerpo lo asimila, ¿no? Los pebetes no estarían tan de acuerdo. Bueno, ¿qué vamos? ¿Qué culpa? No me importa nada. Dale. ¿Qué vamos a estar escuchando hoy? Vamos ahora a tocar ahí. Estaríamos escuchando una canción de la cual acabamos de hacer un video muy, muy, muy lindo, realmente se los recomiendo, búsquenlo en YouTube. Se llama Mocasín el tema. Auspiciado por Marroquinería El Beto. Exacto. Bien. ¿Queremos esto? Lo canta acá el compañero. Vamos así, vamos a ver qué va. Dame para probar a ver qué forma pasa. Dale, no hay problema. ¿A qué? Okay. Supuestamente. ¿A qué? Y ahora te digo qué. ¿Cómo la ves? Excelente. Sin culpa, Oli Ucanich, sonando acá para La Gatera, en el aire de FM, La Tribu. Una balada. Una balada. Hermosa. Y sí, tierna, y como que te da una tierna y dulce. Gracias. Bien, gracias. Como una bondiola. Como una bondiola a la miel. Oh. Mira, justo hoy me clavé. ¿En serio? ¿Te clavaste una bondiola? Sí. Por zona. Los chanchos contentos. ¿Vos hiciste? No. Justo fui a visitar a un amigo, sonó este, y bueno, una cosa llevó a la otra y terminamos ahí. Nada, acceso este, Santa Rosa, ping. Acceso oeste. Qué rico. Exceso este. Sí, lo podríamos haber coronado con un flan con crema, pero bueno, no se dio. La cara. Sí, no va a faltar oportunidad. No, obvio que no. La gastronomía es uno de los placeres en la vida y realmente hay que disfrutarla. Quiero hablar de la gastronomía. Y sí. Tengo entendido que hay uno de ustedes, me puedo estar equivocando, que ¿seguro? Tiene una especie de. Seguramente. Es el que falta. No sé. A ver. A ver qué va a tirar. Avanza en la propuesta. Pero tengo entendido que hay uno de ustedes que tiene como un personaje que es un alter ego o algo así, que es el señor Fugace Tonga. ¿Se encuentra entre nosotros? Sí, de por sí usa también este antifaz. Clarinizado, se encontraría. Sí. ¿Quieres describir un poco que, quién es este señor? ¿Cuál es el ese señor? Es el otro yo de los 35 que tengo y que no se llevan tan bien entre ellos. Y bueno, es uno que de repente se dio cuenta de que nos estaban cagando. O sea, que la fugaceta nos están dando, no es fugaceta. Y me empezó a agarrar una especie de efecto Ratatouille una vez que fui a una pizzería y me remonté a cuando era chico y me acordé que la fugaceta era así y dije, la tengo que buscar, la tengo que encontrar. Y me puse en esa misión y la logré. Y me di cuenta después que me hice amigo de los maestros pizzeros, de los cuales, por ejemplo, el de San Antonio es un señor que tiene 88 años, hace 55 años que trabaja ahí y la tiene requete recontra, mega clara. Y básicamente la gran mayoría de las pizzerías lo que sirven es mozzarella con cebolla. La fugaceta no lleva queso mozzarella, es una sanata. La gente que va a la meseta no está comiendo ni siquiera la fugaceta, está comiendo una provoleta. ¿Qué pasa con la meseta? Porque está sobrevaluado, es un lugar totalmente. O sea, sí, sobre gusto no hay nada escrito. Es polémico. Y vas a hacer lo que quieran. Sí. Más vale, lo voy a defender a muerte. Eso no es una fugaceta, eso es una provoleta, porque que tenga el triple de queso no quiere decir que va a ser mejor. O sea, si al flan con crema yo le pongo un kilo de crema arriba y no tiene sabor a flan, no es un flan con crema. Es un kilo de crema con flan. La fugaceta lo mismo, lleva masa, lleva cebolla, lleva especias, lleva queso, en todo en su medida. Ustedes están comiendo una provoleta. Bien. Ni siquiera una provoleta, una mozzarella. Me he enterado que como que levantó revuelo, como esta crítica fuerte a la meseta particularmente, ¿no? Sí, la meseta... Tiene mucho saber. La meseta le hace mal a la fugaceta. Tendría que hacer... Tan, ellos que son partidarios de los menús cortos y todo, y que tienen solamente empanada de jamón y cosas, no tendría que vender fugaceta. ¿Cuál es, de todas las pizzerías, de todas las que te recorriste y te comiste, el top 3, dame? El top 3. El número 1, lejos, es San Antonio para mí. Ahí ¿dónde? San Antonio es Boedo y Garay. Ahí, directamente es un poema, eso tendría que declararlo monumento histórico, ese señor de hacer un verdadero monumento. ¿Conoces el nombre del maestro pizzero? No, pero te lo paso en 2 segundos. Y después, el decálogo continúa con el Palacio de la Pizza y Banchero de Corrientes, no de La Boca, que la otra vez fui al de La Boca, que todos me dijeron de La Boca y me pareció una bosta. Banchero de Corrientes. Y en cuarto puesto, y muy bien ahí, Nápoles. Y te tiro la dirección exacta. Corrientes 5588. Está a la vuelta de mi laburo. Esa es la mejor. Yeah. Pero sí, son altos lugares. Y ahí vos te das cuenta que el queso es magro, que es un queso que no se desarma. Y cuando averiguás, si les preguntás, los tipos usan queso por salud, porque dice, la mozzarella no se pone acá porque se destartala. Y la fugaceta no se tiene que destartalar. Así que la meseta... Te cabía por Gil. Jodidísimo. Un fundamentalista. Todo un estudioso, además. Sí, no, pero aparte tuve que realmente tener las declaraciones de los maestros pizzeros para tirarme así de cabeza a la pileta vacía. ¿A dónde hace sus presentaciones, Fugaces? ¿Dónde expone estas ponencias, estas críticas? No, simplemente cae a alguna mesa de algunas pizzerías de estas lindas y las disfruta. Yo creo nada que... Más. Ya está, ya la búsqueda terminó. Va por el lugares son esos, o sea... El pueblo pide blog... Ahí está la página de Facebook. Hay una página de Facebook que se llama Fugace Tonga. Ya mismo. Pongan sus inquietudes ahí. Y sí. se irá viendo. Y muy bien. El único bastión que me queda por probar así, de las que son leyendas, así que tienen todas historias, es el Cedrón de Mataderos. Que a la brevedad será... El Cedrón de Mataderos. Suena muy bien. ¿Probaste la de Pimpún? Sí, y está muy bien. Ah, bueno. Está muy bien. Es una pizza que está muy bien. Nos la dieron cuando fuimos al programa de No Somos Todos Ilegales. Ah, mira. Yo venía de comer y tenía una fugaceta entera, trajeron para mí. 2009, no sé cuánto, ¿no? No, la de cuánto, ¿qué año son? Pimpún. Sí, son del 38 o del 42. Son todos los mismos. Son 12, ¿cómo se llama? Éxodos masivos que hubo de italianos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde acá... se erradicaron los mejores maestros pizzeros y los mejores maestros heladeros. Los maestros heladeros, la gran mayoría se fue para el oeste, por eso en el sector Aedo, Morón y todo, hay unas heladerías que son increíbles. Hoy estuve en Flores. Y toda esta información así, ¿viste? La conoce por caminar nada más. Todos estos kilos de más no son por nada. Son muy caros, pero está bastante bien mantenido, ¿eh? Sí, no, solamente tengo dos bypass, bueno, un trasplante de codo, pero bueno, no llegué a la conclusión de qué pizza es. No, sí. Se te nota. ¿Se acuerdan de ese tema de Sandro? Sí. No, ¿cuál es ese? ¿Cuál es? Se te nota. Vida mía. Se te nota, se te nota. ¿Se acuerdan? No, búsquenlo, se te nota, se llama. Él nació en el que tú tienes un amante. Na. Che, qué fuerte. Me gusta que te lo tomes en serio el tema de la fugaceta. Sí, porque. Me anoté acá. Es como la etimología, o sea, es como el significado de las palabras. O sea, para algo existen. O sea, yo te digo, dame. Yo voy a un lugar y te digo, dame una milanesa o un puré y me traes algo que no corresponde a eso. Hay un problema de diálogo. Bueno. Punto. Sí. O sea, ¿cómo hacés la milanesa vos, sabes? Bueno, uno que se quiere hacer un vivo. Nah, entonces, por favor. Bueno. Yo quería comer fugaceta y me daban servir otra cosa, por eso me puse en un momento en blanco. Bien, me encanta que Fugacetonga forme parte de Oliucanit. Con todo su rockerismo, y sos muy crítico, la verdad, sos exigente, me gusta. Sos exigente también con la composición musical, con el proyecto en general. Acá me lo puse mi amigo. A ver qué diga él. ¿Es exigente el señor? Él es exigente y justamente la combinación de los tres, somos exigentes los tres, la verdad. Entonces, en este clima de juego en el que nos movemos, con los años que hace vos estabas diciendo, que tocamos y todo, pero somos exigentes siempre, pero en un marco de juego. Pero somos exigentes a la hora de, con uno mismo y también con lo que hacemos y siempre ahí muy conectados con lo que estamos haciendo. Esto realmente lo hacemos con mucha pasión y lo queremos llevar muy lejos. Se nota que lo disfrutan. Sí. Claro, nos divertimos mucho. Sí, sí, sí. Ese es como el motor. O sea, si uno no se divierte con lo que está haciendo, Houston, we got a problem. Bien. Bueno, hasta acá la primera parte de esta entrevista con Oliucanit, que aprendimos de fugaceta, aprendimos de superhéroes, superpoderes. Nos queda todavía media hora. No te vayas, y cuando volvemos seguimos con más música en vivo y vamos a escuchar algo del disco también. Buenísimo. Dale. La tribu. ¿Qué elijo? Yo elijo las cosas que sean auténticas, verdaderas y que no nos mentamos tanto y nos respetemos un poco más. Elijo un buen mate, el sol, algo de música, un poco de fresco, si es posible el mar y la rebeldía. Encendida. Espacio publicitario. ¡Tum! Cuando Los Redondos eran una banda nueva. Cuando Charlie estaba haciendo sus primeros temas. No estábamos nosotros. ¡Qué lástima! Porque les hubiésemos dado una mano. Todos los viernes a las 24 horas. Mutantes en la noche. Un encuentro con amigos. Y las figuras de la música local. Shows acústicos en vivo. Convocatoria de bandas. Las mejores fechas para ver. Y muchos premios. Por FM La Tribu 88.7. Mutantes en la noche. Mutantesenlanoche.com.ar. Under, arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web.

Somos como una, no sé, sí, ¿cómo como, sería? Una gran masa que... No, sería como cuando un... Cuando alguien no está, como su esencia sigue estando, claro. Sí, un omni-Wi-Fi en donde estamos conectados y como somos muy así, culo inquieto y creativos, todo el tiempo estamos como gestando una nueva puesta en escena. Hasta encontró la manera técnica recién de mandar unos comentarios. Bien, bienvenido. ¿Cuál director? El director, y estoy muy bien. Sí, desde ya que sí. Yo les quería preguntar... Si ustedes sienten que en este proyecto musical se ve reflejado de alguna manera esa trayectoria y ese recorrido que tienen, en tu caso con Árbol y en tu caso con Los Pericos, ¿de alguna manera ustedes sienten que aparece algo de este recorrido, de estas dos bandas en All You Can Eat? Es que es la impronta de cada uno, ya, la impronta que trae cada uno fue una pincelada que puso o pone en esa banda que tiene muchos años, y armando un nuevo proyecto, uno es un ser que va vibrando distintas formas de expresión, y bueno, acá en esta banda se dan distintas cosas que algunas te pueden dar reminiscencia, hacer acordar a la banda en la que estaba, qué sé yo. ¿Sabes que yo estuve escuchando el disco y me parecieron que había algunos temas que digo, esto es muy Árbol? Mirá. Te puedo decir dos temas en particular. Sí. Voy a Mil, sí. Y Guido, me parece. Esto, pero mirá, no la primera etapa, Jardín Frenético, sino como la etapa posterior. Más, ¿no? Sinfónica. Y bueno, claro. Dice, bueno, ahí está metida la mano de nuestro compañero que hoy no está, que es Sebastián Bianchini, con arreglos, el tema Voy a Mil, con armonías que hicimos entre todos, pero hay muchas partes que él hizo y que él compuso. Las cuerdas de Voy a Mil las terminó arreglando él. No, los vientos, ¿no? Todo ese arreglo, Re-Beatle, y bueno, ahí está, qué sé yo. Y ¿cómo bueno, fue grabado este disco? ¿Dónde fue grabado? Bueno, bien. No, o sea, la verdad es que es lo lindo de este proyecto en realidad fue que todas las cosas empezaron a aparecer un poco como necesidades. O sea, cuando pasamos a tocar, nos encontramos que para conseguir shows, la gente nos pedía, tipo, ¿tienen algo para escuchar? Y bueno, fue bueno, hay que grabar. Entonces, eso primero fue un demo que hicimos por en las casas. Y eso, obviamente, arrastró que, che, ¿no tienen algo para ver? Hicimos un video que hizo muy bueno, que hizo El Topo, de lo que el tema después se fue a llamar Tortu Fuerza. Cuando llegamos a ese nivel, nos engolosinamos y ya veníamos con el guión y teníamos ya todos los temas. Y dijimos, grabemos un disco bien, o sea, grabémoslo todo así, como debe ser. Y lo grabamos nosotros en el estudio que tiene Pericos, que se recontra coparon y nos prestaron absolutamente todo. Y nosotros haciendo de técnicos, que no somos técnicos, y bueno, nos defendimos, y ahí también nos ayudaron también Los Pericos y todo. Y se terminó en el universo del estudio Crudo, que es donde está el Pájaro, que fue quien nos mezcló. El Pájaro Reinoldi, estás sí, hablando. Que exacto. Él trabaja de una manera como se trabaja analógicamente, o sea, saca los canales de la computadora, los saca por fuera y los pasa por todos sus procesadores. Es un trabajo muy artesanal y minucioso, sí. Y que lleva un montón de tiempo, pero que en el audio hace una diferencia impresionante. Sí, impresionante. Estamos tan acostumbrados a escuchar de una manera plástica que cuando escuchamos otra cosa, de repente es como que te parás. Claro. Y cuando querés volver atrás, lo otro suena terriblemente chato. Ah, y hizo ese trabajo. Es algo, sí, es algo muy, muy de patriota de esa persona, ¿no? Porque él tiene mucho amor por el audio, sí, y por cómo se hacen las pero cosas. Pero se nota, ¿eh? Te y digo, nos yo hizo esto un y placer. Claramente hay un laburo artesanal, ¿entendés? No es una persona nada. Todo bien con incluso con la evolución de la técnica y con la simplicidad que tenés para grabar. Los, ah, los pero acá hay un laburo vieja escuela, me parece, ¿no? Sí, sí, él lo agarró así. Sí, al final lo, o sea, tomó sí, ese coso, lo cual le dio un tinte mucho más cálido, ¿viste? O sea, es mucho más gordito y lindo, como yo. Ay, yo también. Yo estoy en la gordita linda. Yo entro en esa. ¿Podemos escuchar un tema gordito y lindo? Gordito y bueno, lindo. Como una pequeña incursión que recién la estábamos ahí. ¿Querés que hagamos la parte de esa sola, ponele? Me encantaría. ¿En serio? ¿Cachorro? Se seducen ustedes mutuamente. ¿Eh? Se estarían seduciendo. Se estarían seduciendo. Y arrancamos directamente cantando, así como así. La batalla. ¿Sí? La batalla de los planetas es la gran guerra interespacial con las fuerzas que mi alma desespera. excelente. AR7. SAR-7. SAR-7. ¿Qué es eso? Porque esto era de Fuerza G, que es un dibujo que también se llamaba Gotcha, que tenían, era el típico dibujo animado japonés, que eran cinco personajes, que no me acuerdo si eran hermanos o no entre ellos, pero que tenían un disfraz que parecía un ave. Y andaban en sus aviones, todo. Fue muy popular en los 70. En los 70. Y esta canción que nosotros está en el disco en otro estilo, se hizo popular porque lo cantaban los Parchís en su momento. O sea, digamos, los que hicieron la versión en español y le pusieron una letra, porque esto es propio de cada lugar, en realidad. O sea, los japoneses, ni idea de esto. Y en ese momento lo cantaron los Parchís y, bueno, cuando empezamos a revolver todas estas cosas, Sebas, que es súper... antropólogo freak, sacó esta maravilla y, bueno, era tipo, sí, vamos. ¿Qué vamos vínculo ahí de amor los une a los dibujitos animados? Porque vos escuchás el disco y vos decís, esto es... Yo lo puse, tengo una nena de 5 años, sí, le encantó, ya encantó. Formó parte de... Y no conoce los temas. Ah, claro, tal no cual. No conoce los temas de Tortuga Ninja en su vida, una Tortuga claro, Ninja. Claro. Ni la piba llega, claro. La... Pará, Lola, llega, lasto, poneme. Ah, claro, poneme. Pará, no, olvidate, ahora te va a internar, claro. Y porque no lo conocí a Splinter. Claro. Splinter horrible que conocí yo en los 90. No, y bueno, qué sé yo, hay todo un amor. O sea, igual... una cosa es el dibujo, obviamente, pero nosotros igual abordamos la música, que la música es todo un universo, porque los dibujos de aquella época, los recursos que usaban para hacer la música, todo, por lo general eran grandes orquestas, o sea que eran todos arreglos orquestales increíbles. Y bueno, y nosotros hicimos una síntesis de eso, o una relectura, y bueno, por eso también la riqueza de los temas y las melodías que tienen. Por lo general también fusionamos dos canciones en una, o sea que todas las canciones del 1 a 5, ¿no? Son combinaciones de dos. Esa que se llama Herman, o que es la He-Man, que aparte tiene el campeón español, que es un... ¿cómo se llama? Es un tema de Titanes en el ring. El ancho Rubén Pauchele. El campeón nacional, sí. ¿Quieren tocarse algo así de esa onda? Algo dibujito animado. Algo que ¿querés que el coso? Lleve a la gente que tiene... ¿Tortufuerza? No, Tortufuerza entera no, vamos con las tortugas. Vamos con Tortuga. Entre la gente que tiene entre 30 y algo y 40, sí, va a pasarla muy bien en este momento. Son desafíos para nosotros. Son desafíos. Son lindos de hacer. Porque, son lindos de hacer. No, la técnica es como que, o sea, nos transformamos. Yo creo que somos muy moldeables. Sí, somos moldeables. Para cada cosa que hay nos tiran. La palabra es moldeable. Sí. Tengo una cuchara y una silla y con eso tenés que hacer un flan. Bueno. ¿Quién era el que hacía cosas? Que salvaba el mundo con un cerillo y un jabón. Una MacGyver. MacGyver. Sí, olvídate. Ahí va. Era medio de derecha, me pareció. ¿Te gusta? En las tortillas, ante el mar, llega la tortuga ninja, llega la tortuga ninja, lucha por la vida. Aguante, ¡los capos! Pará, esto que hicieron. ¿Te gustó? Increíble, ¿qué increíble? Tenemos más. Lo catalogó de increíble. Ya listo, estamos salvados. No lo puedo creer. Sí, somos todo terreno. Todo terreno, ¿eh? Subí que después te explico. ¿Dónde vamos? Vos venís. Subí, después te explico. Che, bueno, la verdad es que creo que la gente se lleva como una buena idea, ¿no? De qué va este proyecto. Es divertido. ¿Ustedes qué piensan? ¿A qué público le puede llegar a interesar? Ir a ver, escuchar, buscarlos en internet. No, yo creo que a una todo, amplia gama. Porque en realidad, o sea, el grupo tiene como muchas facetas. O sea, musicalmente está muy bien elaborado, está bien trabajada. Todo lo que tiene con las armonías, o sea, los temas son interesantes y no son simples. Después el vivo tiene también la impronta que es más salvaje por ahí, que también tiene la parte más teatral. Entonces, yo creo que se engancha. Aparte, nosotros hemos tocado como en diferentes lugares y para diferente público, o sea, para público de cualquier edad o en el antro más rockero, y entramos en todas, o sea, porque como pasamos a ser medio inclasificables en ese lado, hay algo que siempre te va a enganchar. ¿Saben que ustedes son la segunda banda que viene con antifaces? No digas. Y no igual acá bastante más amable, sí, porque no sé, no me dejás decirte cómo para, te llamás. Pero llegaron un poco a pedo, de hecho. ¿Quién vino? Juanse con vos. Y no dejaron aparte ni un aparato. Me jodé, pero ¿quién fue el atrevido? Decímelo al oído. ¿Lo decimos al aire? Igo Chumbo. Igo Chumbo. Ah, con ese nombre, pará. Pará. Igo Chumbo, o sea, como chumbo. Dos conceptos. No, es una fruta de un cactus. Eso me gusta el nombre. Es la fruta de un cactus. Higo Chumbo. Hacen una especie de improvisación que en un momento decís, estos son unos hippies, y después, esto es natas. Mirá qué bien los pibes. Así hacen un stoner rock así con un didgeridoo medio. ¿Pero para qué? ¿Se vinieron con batería? Toda la secuencia. Bueno, quiero aclarar, aunque no importa la aclaración, pero sí, que nuestro formato es en trío, es un power trío, bajo, batería y guitarra, y con sintetizadores, ukeleles y cosas, ¿no? Lo que escucharon esto hoy... ¿Esto que trajiste vos, qué es? Esto es un teclado magia. Un sintetizador que yo lo uso en vivo para hacer algunos bajos, para hacer algunos teclados varios, digamos. Y después, bueno, aparte de los arreglos de voces que tenemos, pero en vivo, digamos que es... Es algo un poco más poderoso, bastante más poderoso que lo que hicimos hoy, que bueno, que fue una incursión así, ¿no? ¿Salen con capas ustedes? No, pero o sea, nos vestimos, nos luqueamos así muy elegante, o sea, nos gusta como esta cuestión del misterio, pero también con la elegancia típica de los cómics más de los 40s y los 50. ¿Marvel o...? No, somos más tipo como algo como de Spirit, que eran más de... detectivescos, ¿entendés? Claro. Que tipo más de superhéroes. Pero tenemos algo de eso. Pero igual todo lo demás lo agarramos, porque en realidad tiene mucho que ver con el absurdo. O sea, nosotros somos más que solemnes, somos más absurdos. O sea, todo tiene... Lo hacemos desde un lugar que rompe. O sea, no lo vamos a tratar. O sea, yo no voy a ser musculoso si no tengo un solo músculo. Igual bien, ¿eh? Bien, no bien, te bien. Tires a menos. No, solo me tira menos. Porque yo sé que hay mercado para todo. Pues escuchame, el gigolo, ¿no tenés? Hay un chabón que se llama el gigolo. Yo le tengo que agradecer al gigolo porque gracias a eso venden cosas de él en Mercado Libre. Y la verdad, leer las preguntas que le hace la gente es la cosa más hermosa que leí. Mucho No, es increíble, aparte que un personaje así... Que tenga repente... sexo, él tiene sexo. No, bueno, eso es cuestionable porque la verdad que, no sé, nos ponemos a hablar acá del sexo de los argentinos y creo que nos encontraríamos con más de una sorpresita. No, pero bueno, está bien, un señor que supo cómo inventarla. Aparentemente, que... bueno, es estafador, claro, esa estafador, parte es un poco lele. Claro. Pero el personaje en sí, la verdad que es como entre... No sé, me da como pena y al mismo tiempo es como patético. Sí, yo creo que lo quiero ver. Me lo quiero cruzar cerca. Bueno. ¿Sabes qué? Lo reviento. Yo lo mato. Yo lo veo cerca y lo reviento. Te juro, sin culpa. El estilo, ¿no? El estilo que enarbola también esta cosa. Puerto Madero, champán. All the night. Cristal. All the night. Cristal. Como, claro, está hablando de droga. No me está hablando de champán. No, champán cristal. No, es como, ¿qué es champán cristal? ¿Vos decís? Olvidate, ¿sabés esa cara? Bueno, no sé si en la lista nombra, pero sí, está incluido. Y demás es. Estaría incluido. Bien incluido. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo y dónde podemos verlos próximamente? Bueno, ¿tiene alguna fecha? Sí. O sea, para la gente de conurbano, el miércoles estamos tocando en la Casa del Pueblo, que es en Lanús. Es una varieté que la verdad es maravilloso. Todo lo que se junta, la cantidad de artistas y el delirio que se arma. Un día miércoles, realmente es una lección de lo que era antes Buenos Aires. Si están con ganas, vayan. Había conga en cualquier horario, cualquier día, estaba buenísimo. Pero bueno, sabemos que ahora tenemos un señor que no le gusta tanto que nos divirtamos en Capital. Y nos va a dejar al otro, y nos deja el que sigue. Y después de eso, el viernes sí estamos tocando acá en Capital, en Cangrejo House. Viernes a 25. Las 9:30 de la noche. Es Ciudad de La Paz, 1-2-3. Capital. Capital. Bien, perfecto. Repitamos fecha porque yo quiero ir a la primera que dije. La semana que viene, el miércoles. Que es miércoles 23. No. En Lanús. No, 23. No se lo pierdan. La Casa del Pueblo. Exacto. Bueno, yo tengo un amigo en Lanús. Quiero que me venga. Básicamente lo que tiene. Sí, aparte Lanús no es lejos. O sea, la verdad que uno lo ve y es como, o sea, la verdad que ir a San Telmo desde acá y ir a Lanús un poquito más. Sí. Y eso encuentran ahí en nuestra página, en Facebook. Buscan All You Can Eat, que como es radio no lo van a ver, se escribe como lo decimos, OLIUCANIT. Y todo junto, además. Todo junto. Exacto. ¿Qué quiere decir? Básicamente es la forma que le dicen afuera el tenedor libre. ¿En serio? All You Can Eat. Y sería como un tenedor libre musical. Y ahí se ve, y ahí de repente. Y ahí todo. Se le acaba la el chakra. Que está acá. Sí, teníamos miedo que eso. El coronario ese. Pará, tengo amigos y amigas que entrarían en el All You Can Eat. Ah, mira. ¿En qué sentido? Bueno, lo que es explicar. All You Can Eat. Bien. You Can Eat. Ah, mira. You put the All You Can Eat. Algo así. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un tema de disco? Interesante. ¿Sí? ¿Qué tema? ¿Qué habíamos elegido? ¿Ustedes eligieron? El 7 sugeríamos que es justamente Voy a Mil. Sí, Voy a Mil. Voy a Mil. Ah, perfecto. Mira, el que yo hablé anteriormente. Exacto. Y vamos a ver, a escuchar claramente un bonito arreglo de Los Vientos. De Sebastián. Lo hizo Sebastián. A cargo de Sebastián Bianchini. Bien, escuchó. Ahora seguimos con la charla. Vamos a escuchar este bonito tema. armapeo del año. La Gatera. Está bien, ¿eh? Está bien. Dimos aire en el momento indicado. Sigan, nos encanta. No, la no, una cortina excelente. El humor de Salón Berretti Barato lo llevamos, pero al nivel 7. Bien, sí, hermoso. Siete, de 1 a 7. Ahora igual vos te vas y todos vamos atrás tuyo, pero como media cuadra atrás. Claro. Nos vamos a ver, él siempre con la pancarta ahí. Bueno, vamos a ver lo que quieras ver, vamos a ir a ver. Escúchame, una cosa. El programa se termina y quedan... pocos 3 minutos, 2 minutos. ¿Qué es lo que pasa en este horario? Sale una cortina, nosotros hacemos el cierre, pero como los tenemos acá y son tan duchos, ¿no? Sí. Les proponemos, ¿no se animan a hacer una cortina en vivo y nosotros hacemos el cierre en vivo? 2 minutos y medio. ¿Cómo era, disculpame la bestialidad, el nombre del programa? La Gatera. No, chao, mejor. La Gatera. La Gatera. La Gatera. No, pero no se ofendan. Yo te voy a decir esto. Para que lo que está re ponerle el nombre. All you can eat. ¿Sabes cómo? All you can eat, La Gatera. Yo te voy a decir esto, para que vos no te defendas. Yo me confundo el nombre de mis hijos. De ahí para abajo, tantos muertos. ¿Qué le va a decir? Lo siento. Bueno. En la Gatera, en la Gatera, en la Gatera, en la Gatera. Estamos en la Gatera, en la Gatera, en la Gatera. En la Gatera, en la Gatera, estoy en la Gatera. Tipo Tonino Carotone. Sonso la Gatera, me gusta la Gatera, yo bailo la Gatera, yo escucho la Gatera, Gatera para mí, Gatera, ¿Gatera? Para ti, Gatera eres tú, Gatera, ¿Gatera que soy yo? En la Gatera, en la Gatera, en la Gatera, la Gatera, la que se está yendo. Y nos vamos. Y esta gente que nos coordina, nos cortinea. Olio Canit. Nos guardearon, no se acordaron el nombre del programa. Yo creo que ahora. Yo ahora lo agarro. Lo agarro. Se no se olvida más del nombre del programa. No, estoy tranquila, sin culpa. Sin culpa. Sin culpa. Ya viene la gente de Matemos al Claro de Luna, filosofía. A mí me dicen coso. Coso. Y bueno, y pero es inolvidable, coso. Y bueno. Matagallo, una banda hermosa, viernes 18, en el día de mañana va a estar tocando, ¿en dónde? En el Imaginario Cultural, en Mulnes y Guardia Vieja, es nuestra banda de... De referencia amigaza. Amigaza, amigaza. Horario, Mariano. 22 horas. 22 horas. No veo nada. Exactamente. Bueno, y la semana que viene nos visita Cristos. Viene Cristos. No se lo pierdan. Increíble banda. Anda, sí. Mira. Anda con... lo tengo, me investigaré. Como la bondiola. Lo escucharé. La Gatera. Bien. La Gatera, Cristos, bondiola. Me encantó, no, aparte... Jugaceta, de verdad. Bien. Me voy con una nueva adicción. Escuchar La Gatera. ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos todavía! Y así, muchas gracias. Nos vamos. Perdón. Con esa tos yo hermosa. Regalarte mi última tos. Dale. Gracias, Marian. Chao a todos y a todas. Hasta la semana que viene. La Tribu.